Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer por LU3 AM1080, el clásico, mientras Daniel rompe todo, de la radiofonía bahiense. Regalo del Hospital de Día para toda la gente. Vale, todo tuyo. Bueno, voy a interpretar un tema, Genaro, por esta vez de Genaro, que antiguamente lo hacía Miguel Gallardo, muy lindo también. Se interpreta, se llama Ganas de Ti. Creo que dedicado a mi familia, a mis hermanos, a mi familia y bueno, a mis compañeros. Espero que les guste, no sé. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Juntos inventamos la locura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decir adiós. Yo te vi partir. Quiero en mis manos abiertas buscar tu camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Y no hay nada más triste que el silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Descubro en la noche el sonido de tu voz, donde te escondes para llenarme de ti, quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y descubrir el amor solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Y... muy bien, un aplauso para Vale. Dedicado a... dedicado a mi hermano Sergio, Sergio Gil, mi gordito de precioso, mi cuñada. Y Diego Gil, mi cuñada y mis sobrinitos también. Muchas gracias, Vale. No, por favor. Pasó Vale, seguimos adelante con el segundo bloque de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Tanto en este espacio, en la 1080, como en la radio de la universidad, en la AM1240, hay un tema que venimos tratando bastante seguido, que tiene que ver con la necesidad de vivienda para la gente, en particular para aquellas personas encuadradas en la ley 26.657 que tienen alguna clase de padecimiento mental. Está, digamos, es interesante el tema porque lo venimos tratando, es importante, pero en la medida que lo vamos tratando también nos vamos dando cuenta cada vez que no hay vivienda. No hay vivienda, no. Quiere decir que me parece, tengo entendido, que hay un barrio de donde hay casas para personas discapacitadas, creo que está en el barrio llamado Napal, me parece, que tiene baños adaptados para gente con discapacidad y todo, pero yo quiero referir a las viviendas con aquellas personas que tienen discapacidad mental, o no discapacidad mental, sino me refiero... discapacidad diferente. Lo que se denomina padecimiento mental. Lo que se denomina padecimiento mental, a eso me refiero, sí. Exactamente, a eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Y que veo que no podemos acceder a ninguna vivienda. No estamos encuadrados para acceder a ninguna vivienda. Es decir, con los programas que hay, el que sea, y mucho menos si consideramos las líneas de crédito, es imposible. Imposible. Si no te da para sacar un crédito UBA. No, para un crédito UBA es imposible. ¿Un crédito UBA? ¿Cuánto tenés que ganar para sacar un crédito UBA? ¿A cuánto? Y tiene que ganar como 30 mil, 40 mil pesos tiene que ganar para un crédito UVA. En realidad es optimista lo que vos decís. Para que un grupo familiar pueda acceder a un crédito de esas características, tiene que declarar ingresos que en este momento son no menores a 80 lucas por mes. Por eso. Pues me quedé corto. Ahora, no, sí, un poquito. Ahora, hoy hablábamos del frío, ¿no? De la constitución de 6 mil no me alcanza para el crédito. ¿Cómo, Ariel? Que yo gano 6 mil pesos no me alcanza para sacar un crédito, entonces no puedo sacar un crédito. Claramente. Y es así, ¿no? No es que yo te lo diga, es la pura verdad. El artículo constitucional que está en el artículo 14 y el 14 bis de la Constitución Nacional, reformada el último año 94, hace referencia a que todos tenemos derecho a una vivienda digna, dice todos, sin excepciones. Claro. A un salario mínimo, vital y móvil. Claro. Idoneidad por igual remuneración. Igualmente también la ley 26.657, salud mental, plantea, digamos, entre los derechos de las personas con un padecimiento, que en el apartado, digamos, de las internaciones, que una internación, cosa que muchas veces tristemente pasa, no puede obedecer a una cuestión habitacional. Es decir, muchas veces a la gente la interna o no le dan el alta porque no tiene a dónde ir a vivir. Claro. Cuando hay situaciones de esa característica, el Estado tiene que garantizar una vivienda, pero no pasa. Y muchas veces yo conozco casos de que gente que está viviendo en psiquiátricos o en hogares porque no tienen vivienda. ¿Cómo pensás que es la vida de la gente cuando está en esa situación? Horrible. Y ya que hoy hablábamos del invierno, ¿no? Los que están bien tienen que, no sé, hacer alguna cosa, pedir alguna ayuda social o trabajar en algo que puedan hacer, según en lo que puedan. Yo, por ejemplo, le pedí trabajo a mi tío Lombardini, no sé si me lo va a dar, pero bueno, por lo menos intenté, porque a mí la plata no me alcanza y yo no puedo vivir con 6 mil pesos, no puedo vivir. Y la gente que vive en la calle, digamos, ¿cómo será vivir en la calle en un día como hoy? Es horrible, te morís de frío, pasás hambre, pasás peligros, pasás de todo también en la calle, ¿no? Es horrible. En la calle. Y yo conozco a un muchacho que viene acá al hospital de día, que no voy a dar el nombre para mantener la postura, digamos, de él. Estaba en situación de calle, pero también está la otra, a ese le dio un montón de oportunidades donde él estuvo y no la supo aprovechar, por ese motivo está en situación de calle ahora está de nuevo en un hogar, no supo aprovechar esas oportunidades que le daban las personas. Bueno, pero es un caso puntual, cuando vos tenés miles de personas que vienen en la calle, claro. Ahí hay una situación distinta, ¿no? Claro, sí. Y vos, Marce, ¿qué decías? ¿Cómo pensás que estar en vivir en la calle hoy, por ejemplo? Y debe ser horrible, porque uno pasa frío, pasa hambre. ¿Qué es lo que tiene que haber entonces para que la gente no viva en la calle, no tenga este tipo de situación tan horrible? Tiene que haber hogares o lugares o comedores para que la persona pueda comer, por lo menos para que la persona pueda comer. Y tiene que estar en un lugar que por lo menos no haya frío. Cuando una persona no tiene derechos, significa que no tiene dignidad la persona. El hecho de tener una vivienda propia, un salario, una familia, el hecho de estar bien, más allá de la patología que tenga, esa es la persona digna. Yo creo que una persona que está en la calle no tiene dignidad, no porque él se lo buscó, sino porque la sociedad le cerró las puertas para tener esa dignidad. La dignidad no es el compendio de una sola persona, es el compendio de la sociedad, de todo. Vos me ayudás, yo te ayudo, pero es algo recíproco. Yo ayudo para que después me ayuden, pero sin buscar la ayuda. Yo te ayudo y si vos querés me ayudás. En algo, no en plata, no, en algo. En, no sé, en comprobar algo, un decreto, una ley. Igual es una idea interesante la dignidad como construcción colectiva. Sí, ¿no? Es muy interesante. Sí, tal cual. Con respecto a lo que él dice de la dignidad, eso es muy importante. Cuando se pierde la dignidad, se pierde todo. La dignidad es muy importante. Y no es lo mismo dignidad que orgullo. Gracias. Ojo, son dos palabras muy diferentes. El orgullo es sinónimo de soberbia. Dignidad es otra cosa. Un ejemplo te doy. Hoy por hoy me encuentro con una patología que es esquizofrenia, pero estable. Pero yo estoy dispuesto a cuando me mejore la pierna, que tengo una fractura en la pierna y dos ligamentos cortados, y sin embargo vengo igual al hospital de día, me siento digno. Vivo en una vivienda con mi mamá, nos llevamos relativamente bien, tenemos nuestras discrepancias, nuestras cosas, las arreglamos enseguida. Estoy por cobrar la pensión, pero no quiero estar toda la vida pensionado. Por ese motivo, no le quiero quitar el lugar a otra persona de estar pensionado. Yo quiero tener un laburo en blanco, con mi patología y todo. Yo le voy a comentar que tengo esta patología. Me tengo que comportar bien, yo sé mi postura, cómo debo actuar frente a una persona. Ya tengo experiencia para trabajar en seguridad. El hecho está y reside en tener un empleo. El empleo también hace digna a la persona, dignifica a la persona. Por este lado, ¿la casa es un privilegio o un derecho? Un derecho. Un privilegio. ¿Por qué sería un derecho o un privilegio? No sé. ¿Derecho o privilegio? Elegí. ¿Vos qué tenés? ¿Derecho a tener una casa o no? Los dos. O es algo que ya lo tenés que tener como un privilegio, como decir, tener un privilegio porque es mi privilegio, porque me lo regalan. No es lo mismo que un derecho, que el derecho es el derecho a ser humano. Tengo el derecho a ser humano. Y en eso metemos la cuestión de la vivienda, porque el humano vive en una vivienda, esencialmente, ¿no? Entonces tenemos claro. Derecho. Sí, igual que todo tipo de persona que tenga vida, hasta los animales tienen derecho a tener un hogar. ¿Es así como él dice, Richard? Sí. Derechos. Derechos, así. Derechos, por la línea de frente. Yo creo que... No quiero acaparar tampoco todo el espacio radial, pero... Igual el espacio radial se nos va agotando, así que no hay mucho más para acaparar, dale. Esto escrito está, que dice que tenemos derechos y obligaciones. Nuestras obligaciones es de ir a votar, servir a la patria. Bueno, ahora servir a la patria es algo voluntario, no es obligatorio. Hay formas y formas de servir a la patria, pero ese es otro programa. Eso es obligaciones. Eso entramos en obligaciones. Nuestro derecho es derecho al ser humano, derecho a la vida, derecho a un plato de alimento, derecho a una vivienda digna, derecho a saber e implementar en nuestra vida la Constitución Nacional, que la debemos estudiar todos. Nadie puede quedar exento a estudiarla, bueno. Porque es un libro que vos lo compras en la librería y sale 25 pesos la Constitución Nacional. ¿Para qué? Para armarnos en defensa, como dice la Constitución Nacional, en defensa de nuestra soberanía. La Constitución del 94, una de las cosas que contempla es que los aborígenes pueden hablar en su propia lengua. Bueno, una de las cosas que contempla la Constitución del 94. Para, ¿tienen ustedes dos tarea para la semana que viene? La Constitución del 94. ¿Okay? Vamos, la tengo acá. ¿Listo? Bueno, la semana que viene hablamos de la Constitución del 94. Richard, ¿viste el partido ayer? ¿Viste el partido de la selección? En el tiempo, hermano. ¿Y qué pasó? Perdieron 1-0, 2-0. 2-0, 2-0. ¿Y qué te pareció? Nada, enojado. ¿Qué viste? Ay, dale, guancho. Nunca más le vamos a pagar el fútbol, nada. Messi que vas a jugar al Barcelona, listo, se acabó la discusión, nos fuimos. Llegamos al final por hoy despertando en un nuevo amanecer. El programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. ¿Saludo para alguien? Un saludo para mi madre Mirta, fiel en toda prueba. Para mi novia Nina, fiel en toda prueba. Y para todos los que estamos presentes, que las profesionales no dejan de ser seres humanos, son personas con idoneidad, pero son seres humanos. Un saludo para todos mis compañeros, que son mis amigos, mi segunda familia. Un saludo para vos, Fede, que sos fiel a toda prueba. También gracias por el espacio que tenemos para con nosotros, para con vos también. Un saludo muy grande. Y bueno, el ser humano tiene que ser digno, se tiene que sentir digno, nada más. El resto... Que lo piensen ustedes. ¿Cuándo volvemos?